Aquí comienza Palabra y Cordillera. Una vez más estamos acompañándolos en esta mañana para tocar un tema de interés nacional. Buenos días también a nuestros amigos que nos escuchan. Vamos a comenzar una nueva jornada en este su programa Palabra y Cordillera. Lo que para muchos es inaceptable es que se habló de mano negra, con la evidente intención de exculpar a los terroristas de la FARC a propósito de que el crimen no alterara la opinión requerida para avanzar en las negociaciones, que han dejado de ser secretas, no porque haya información oficial, sino porque las delata el debilitamiento de la seguridad. Nos tiene que preocupar que cuando el país había avanzado en la conciencia colectiva, en la cultura militar y policiva, y en el reconocimiento internacional de que en Colombia no tenemos insurgentes contra la opresión, sino narcoterroristas contra la democracia, este gobierno retrocede, los valida como parte del conflicto, impone frenos a las Fuerzas Armadas para actuar con contundencia en contra del crimen organizado como las BACRIN. Y nos tiene que preocupar todavía más que varios colombianos, entre ellos muchos de los aquí presentes, nos hemos ido llenando de desconfianza en el doble discurso de la palabra oficial y de algunos miembros del Congreso. Escuchábamos una voz muy conocida desde hace muchos años en este país, el expresidente Álvaro Uribe, en un homenaje que se realizó el pasado 5 de julio en el prestigioso Club del Nogal en Bogotá, en el cual se lanzó oficialmente el Frente contra el Terrorismo y se postuló como el públicamente el contradictor del gobierno de Juan Manuel Santos. En esta oportunidad también se le hizo un homenaje a su exministro, aliado y escudero Fernando Londoño Hoyos. A mí me parece que en Colombia, quienes se dedican al ejercicio del periodismo de opinión, pues difícilmente se ven sin temas a los cuales referirse en sus escritos cotidianos o en sus programas cotidianos. Relacionado con ello, a partir de este homenaje que se le ofrece al exministro Fernando Londoño, yo creo que nada bueno podría salir de ahí y pues pasó lo que desde hace varios tiempo se venía presintiendo, y es casi que la ruptura, no digamos definitiva, porque en política pues no hay nada definitivo, pero sí por lo menos la ruptura coyuntural entre el presidente Juan Manuel Santos y su antecesor Álvaro Uribe Vélez, que creo que en este caso pues de manera mucho más sensata e inteligente dejó de enviar trinos al gobierno y dejó de hacer esa política que Juan Manuel Santos había denominado como mano negra para con el fin de desprestigiarlo, y ahora pues ya lo hace de frente, un lanzamiento de un movimiento de ese frente que realmente debieron preocuparse un poco más escogiendo el nombre, porque es que suena demasiado paramilitar ese nombre que le pusieron. Entonces creo que valdría la pena analizar ¿cuáles podrían ser las expectativas de este movimiento, de este frente contra el terrorismo? Se quitó esa máscara, se autoproclamó, ¿no? Una máscara, sus twitters y sus comentarios desde hace ratos, como tú lo decías, algunos dicen que desde el momento en que Juan Manuel Santos reconoció la existencia de un conflicto armado en Colombia, comenzaron los disparos de Álvaro Uribe contra el gobierno de su sucesor, reclamándole que gracias a la seguridad democrática, evidentemente Juan Manuel Santos llegó a la presidencia de la República. Eso, nadie puede decir que no es Juan Manuel Santos el heredero de los votos de Álvaro Uribe, pero que por la capacidad de Juan Manuel Santos de acomodarse a las situaciones, él sabía desde un principio que necesitaba los votos de Uribe, pero que no podía continuar con las políticas de Álvaro Uribe. Yo, que siempre he reconocido que fui un votante en las dos veces. ¿Que se le crispa la piel cuando oye la voz de Álvaro Uribe? No. Yo soy un... Reconozco que voté en dos oportunidades por Álvaro Uribe porque fui de esa masa de colombianos que creyó que... o entendió en su momento en el discurso antifar, antiterrorista de Álvaro Uribe en las elecciones del 2002. Es una evidencia que el país estaba viviendo una situación complicada gracias a la insensata intervención de la guerrilla después de esos fallidos diálogos de paz del presidente Pastrana, y que Álvaro Uribe recogió esa... clamor de una gran mayoría de los colombianos, entre los cuales me incluyo, yo sé que tú no, pero yo sí lo reconozco, que la salida no podía ser otra a la salida militar, porque la guerrilla se había tomado el pelo al gobierno con las posibilidades de una paz negociada. Y ese clamor, pues, se manifestó en la elección de Álvaro Uribe como presidente. Hay que hacer un análisis de más de una hora, pero no podemos, creo que, discutir que una gran parte de la población colombiana que vivía encerrada por las acciones de la subversión, y no eran solamente los ricos del país, sino que cualquiera que viajaba en esa época en un bus, lo paraba en una carretera y lo cogían en las famosas pescas milagrosas y se lo llevaban a una montaña a mirar a ver qué era lo que tenía, y al cabo de cierto tiempo lo soltaba. Entonces no eran solamente los ricos o las élites del país las que estaban viviendo esa situación, sino que era una gran parte de la sociedad colombiana, y eso se reflejó lógicamente en el discurso de la mano dura de Álvaro Uribe. Pero luego lógicamente nos fuimos dando cuenta de que todo esto, que hay que reconocerlo, se consiguió, se aisló a la guerrilla, a los extremos del país, se mandó a las fronteras, y se redujo notablemente su capacidad militar y se le dio de alguna manera duros golpes. Claro está que estos duros golpes también se le dieron cuando Juan Manuel Santos era ministro de Defensa, su ministro estrella de Álvaro Uribe. ¿Y los más duros golpes se le propinaron en la presidencia de Juan Manuel Santos? Eso no se le ha reconocido lógicamente, porque Uribe se siente traicionado, no con razón, porque su gobierno ha estado... en los estrados judiciales, y los miembros de su gobierno han comenzado a desfilar por los estrados judiciales debido a todo ese cúmulo de irregularidades y de delitos que se cometieron en aras de prestarle una mayor seguridad al país. Y algo que me parece que se llevó a sus máximas expresiones en el gobierno del Álvaro Uribe, que era su segundo punto del plan de gobierno, y era la lucha contra la corrupción. En los 8 años del gobierno de Álvaro Uribe, no queremos decir que por su permisividad, tal vez la justicia sería la que lo diga, pero se cometieron demasiados desafueros, y esto es lo que está pagando. Y no le perdona a Juan Manuel Santos que no haya salido en defensa de su gobierno, ni haya continuado las políticas que de alguna manera se fueron distorsionando al final de su mandato. Por eso soy uno de los tal vez millones o cientos de exvotantes de Álvaro Uribe que tal vez nunca volveremos a votar por un proyecto político emanado en estas condiciones. El régimen aquí tiene armas de destrucción masiva. Palabra y Cordillera, sábado 7:30 de la mañana, israelitas de América Latina. 91.2 FM. Contagion of violence. www.palabraycordillera.wordpress.com. Mantener la democracia, maestro. Álvaro Gómez le costó la otra política en la radio comunitaria. La concepción alvarista es esa invisible telaraña de acero cuyos hilos penetran todos los sectores de la vida nacional. Y Alfonso Reyes de Candía, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Son varias, Javier, las razones por las cuales el expresidente y ese grupo de adeptos fieles que él tiene, entre los cuales podemos incluir a Fernando Londoño, a José Obdulio Gaviria, bueno, y a otra serie de personajes bastante polémicos, pero que son fieles escuderos de ese pensamiento que encarna Álvaro Uribe, decidieron pues abiertamente manifestarse o declararse opositores al gobierno de Juan Manuel. Entre ellas pues está un argumento que consiste en afirmar que las ideas que eligieron a Juan Manuel no son las mismas que están gobernando en este momento. Yo pienso que eso es totalmente claro, es además totalmente cierto. Lo que Juan Manuel prometió en campaña no es lo que está haciendo en este momento. Desde el mismo momento de su posesión como presidente empezó a hacer cosas totalmente distintas. Y fue quizá eso lo que le permitió en su momento mantener o llamar a la unidad nacional, mantener esos índices de popularidad tan altos que lo acompañaron durante el primer año de gobierno, precisamente porque las promesas que hizo en campaña y que hacían temer a muchos colombianos la presencia de un presidente tan totalitarista como el anterior, pues definitivamente no se dieron. Arguyen además los citados amigos del expresidente, de manera insultante, por supuesto, con los electores y con la autonomía del Poder Ejecutivo, que lo que necesitan es un presidente que acepte las directrices de Álvaro Uribe, un presidente que sepa que el que manda es Álvaro Uribe, un presidente que no haga lo que hace Juan Manuel Santos, que se equivoca no reconociendo al patriarca Álvaro Uribe. Eso me parece supremamente bajo, supremamente insultante contra cualquier principio democrático que pudiese existir en Colombia. Creo que además insulta seriamente a los electores, porque creo que lo que no declara es que lo que necesitan es una especie de títere de Álvaro Uribe. Creo que eso es bastante insultante. Sin embargo, habrá que reconocer que así como hay miles de colombianos arrepentidos, Javier, pues quizá hay otros miles que añoran esos tiempos. No lo digamos arrepentido, Giovanni. Yo por lo menos no me siento arrepentido, me siento defraudado. Esa palabra arrepentido no me gusta mucho. Bueno, entonces habrá otros miles de colombianos que se sienten defraudados por lo que representa el actual gobierno y entonces añoran que vuelva la mano dura, que vuelva la bota a pisotearlos. Yo creo, Giovanni, que las condiciones actuales del país son un poco diferentes a las del 2002. Y aunque es indiscutible que Álvaro Uribe tiene una gran ascendencia sobre una gran parte de la población colombiana, no tiene la posibilidad de electoralmente pelear contra, digámoslo claramente, contra Juan Manuel Santos en su reelección, porque es evidente que Juan Manuel Santos se va a lanzar a un segundo periodo. Las condiciones son completamente diferentes. Argumentan, lógicamente, este grupo de detractores encabezados por Álvaro Uribe, el aumento de las acciones militares de la guerrilla y un apaciguamiento del gobierno de Juan Manuel Santos y esas toque, de alguna manera, dicen ellos, que de trompetas de llamados a la paz que se está haciendo por parte del gobierno con la aprobación en el Congreso del Marco para la Paz, con el mejoramiento de las relaciones con Hugo Chávez, que para este grupo de amigos de Uribe es un claro amigo de la guerrilla y que los acogen dentro de sus fronteras. Pero yo creo que más allá de poder tener un nuevo partido político, que es completamente válido, creo, y han salido a defender sus ideas, no sabemos cuántos colombianos vayan a votarse por ese desbocadero. Lo que sí es posible que si él encabeza, por ejemplo, una lista al Senado, que de pronto legal o constitucionalmente lo puede hacer, porque no puede volver a ser presidente de la República, y ese es su gran dolor. Creo que Álvaro Uribe quiso ser el como un dictador apoyado por la democracia. Se quiso reelegir más de una vez, cambió la constitución a su favor y lo apoyamos quienes votamos en su segunda reelección, pero no se acostumbró a que el poder tiene que modificarse, trascender a otros espacios y a otras personas, y eso es su gran vacío, ¿no? Tiene una viudez del poder espantosa y como dicen algunos, él cree que fue antes que Adán y no acepta que hay personas después de él que pueden gobernar el país con otra visión. Este argumento, aunque las estadísticas y los números muestren que no es completamente cierto, hay zonas del país que no se puede desconocer que la guerrilla ha tomado unos nuevos aires. Lo vemos en estos momentos, por ejemplo, con el paro armado que organizan en Arauca, y nos hace recordar los tiempos de los mediados de los 80, donde vivimos una situación muy parecida, donde las órdenes de estos grupos irregulares eran acatadas fielmente por toda una población civil que lógicamente se encuentra amedrentada. Y lo vemos desde hace mucho tiempo, inclusive desde las mismas épocas de Álvaro Uribe. Cauca y Nariño ha sido una de las zonas en las cuales no se ha podido militarmente acabar con los actos demenciales y terroristas de la guerrilla en contra de la población civil. Los únicos afectados es la población civil y de pronto las encuestas de Juan Manuel Santos. La guerrilla no ha entendido en el país eso. Los únicos que le siguen haciendo juego a este discurso de la guerra son las FARC, y desafortunadamente van a encontrar estos extremistas de ahora al frente contra el terrorismo argumentos para desviar la posibilidad de que Colombia termine un conflicto armado, y la única manera es sentando a las partes a negociar. A mí me parece, Javier, que en eso del incremento de la sensación de inseguridad por parte de los colombianos, o en eso del incremento de los ataques armados que se nos dan a conocer por los medios de comunicación, pues tiene que ver, por supuesto, mucho el factor mediático, porque revisando los informes presentados por la Fundación Arcoíris desde el año 2008, pues se encuentra o se puede detectar con facilidad que los ataques guerrilleros se empezaron a incrementar desde el año 2008. Por eso lo comentábamos, los medios de comunicación son proclives a mostrar solamente aquellas noticias en las cuales bastante negativas nos acompañan todos los días con respecto a las acciones de la guerrilla. Pero los números son un poco más fríos, pero lógicamente la comunidad no entiende esos números fríos en los cuales se muestra que las condiciones de seguridad no es que hayan desmejorado, lógicamente hay unas acciones que impactan a la sociedad como tal, pero que inclusive este aumento o esta reacción de esa guerrilla que venía siendo arrinconada por las políticas de seguridad democrática, por la mayor fortaleza de las fuerzas militares, por las acciones de las fuerzas militares, se venía deteriorando en números desde los últimos años de Álvaro Uribe. Pero pues este grupo de personas que hacen parte de la élite del país, pues tienen una capacidad de convocar o de lavar un poco el cerebro a la comunidad para advertirle que definitivamente estamos yendo por otro camino, que nos estamos desbocando y que la guerrilla nuevamente, si sigue en estas condiciones, va a tener la posibilidad de arrinconar nuevamente al país y la posibilidad inclusive de llegar al poder. Algunos argumentan que esa mano de Juan Manuel Santos para la paz, con el marco jurídico que le aprobó el Congreso de la República, es la posibilidad para que lleguen al poder por medio de la política. A mí me parece que no sé si las FARC o sus líderes quieran enfrentarse en la plaza pública a la política en el país. Yo pienso que hay un desprestigio muy grande, que ellos le temen a eso y que por eso le temen a un proceso de paz. Al otro lado de la cordillera. Hola, buenos días. Noticias de España. Los trabajadores de la minería del carbón en España completan 40 días de huelga indefinida. La lucha que están llevando, según el gremio minero, es para que se respete el acuerdo firmado el año pasado entre el Ministerio de Industria y los sindicatos mineros. La firma de este acuerdo tenía ayudas asignadas hasta el año 2018, dinero otorgado por la Comunidad Europea, fondos que están destinados a la creación de industrias alternativas al carbón en las cuencas mineras después del cierre de las minas, los cuales los mineros denuncian que no se realizan y que los políticos les dan otra destinación diferente para lo que fueron creadas las ayudas. También se quejan de la censura mediática, que no se está informando con transparencia de la huelga nacional minera española. La llamada marcha negra de los mineros se acerca a la capital española, donde tienen previsto arribar este domingo. El martes 10 de julio se unirán las dos delegaciones que marchan en paralelo, la de Asturias-León con la de Aragón, y el miércoles 11 tienen previsto manifestarse en la Plaza Colón y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Informó desde la isla de Palma de Mallorca, en el mar Mediterráneo, para Palabra y Cordillera, César Ortiz. Buen día, feliz fin de semana. Hola, muy buenos días. Pues noticias de esta semana en Francia. Comenzamos pues con una noticia que en todo caso ya habrán escuchado, y es pues la publicación del grupo de científicos europeos, científicos del CERN, del Centro Europeo para la Investigación Nuclear, sobre la muy probable confirmación de la existencia pues del famoso bosón de Higgs, una partícula subatómica pues que explicaría la presencia de la masa en la materia, valga la redundancia. Me disculparán la ignorancia, pero pues bueno, eso es una noticia pues de ciencia, y más específicamente pues de la física, que ha dado mucho de qué hablar en estos días en Francia. Y otra noticia tiene que ver pues con la publicación de un reporte en Francia en torno pues a la investigación que se hizo sobre las causas del accidente del avión, un Airbus 330 que cayó al mar el 1 de junio del año 2009, cuando hacía un trayecto de Río de Janeiro-París. Es un reporte pues que da la impresión de una especie de justicia salomónica, pues en la que podríamos sintetizar que se pasa pues de un origen de una falla técnica, sigue pues es seguida pues también de una falla humana, y que conduce pues a la caída del susodicho avión. Diríamos pues que parece un reporte pues en el que no se compromete ni específicamente a la empresa constructora de los aviones, ni tampoco pues a los pilotos, o digamos mitad y mitad se reparten pues las cargas de responsabilidad en torno a este accidente, que repito, pues ayer se dio el reporte final en París. Les informa desde la isla Reunión Dani Josué Cruz. A Dani Josué y a César, gracias por su cumplido informe semanal. Retomando la idea anterior, Javier, entonces quería decir, los ataques de las FARC a poblaciones se empezaron a incrementar. En ese orden de ideas, los medios de comunicación brindan una información que está basada únicamente en la efectividad que pueda tener la acción militar, la contundencia de la acción militar, pero no se han preocupado por ofrecer información que desde lo militar explique el fenómeno del incremento de los ataques armados, cosa que es perfectamente explicable en la medida en que pues después de 8 años de repliegue táctico, de fuertes golpes a su estructura militar, se ha replanteado lo que ha sido la lucha contra el Estado, y en ese orden de ideas pues se requeriría que el Estado se volviera un poco más efectivo y replanteara también la lucha contra esas organizaciones terroristas, cosa que no se hace por los medios de comunicación y que, como ya lo dije, se ofrece una información basada únicamente en la contundencia de la acción militar. Sí, no es lo que, no es lo que se analiza más profundamente los medios, porque a los medios les gusta más pues el debate entre los que están a favor de Uribe y los que están a favor de Santos. Pero de pronto en muchas cosas se terminan pareciendo. Llama la atención que en esta lucha de extremos de las élites le coloquen un nombre bastante, bastante sonoro, como tú lo decías. Nuevamente, si lo seguimos viendo una vez más, las FARC y la lucha contra el terrorismo que encarnan las FARC van a ser las electoras del futuro para la presidencia de Colombia nuevamente, como lo ha sido ya durante muchas décadas, diría yo. Y aparte de eso, hacen un llamado a conformar un centro democrático. Yo sí creo que ahí, aunque hayan personas reconocidas de unos pensamientos un poco más o menos bulliciosos o efervescentes que los de Álvaro Uribe, esto de llamarlo centro democrático tampoco cuadra en este grupo de personas. Hay una derecha, no sé si la podemos llamar extrema, pero hay una derecha que se está... Pero se autoproclamó movimiento de centro. Eso se estoy comentando, o sea, se proclamó un movimiento de centro, pero no es un pensamiento de centro. O sea, pienso que lo hizo más como su capacidad de comunicar y convocar no la ha perdido, que es de pronto una de las muchas debilidades de Juan Manuel, que no es tan ágil para hacerse notar en los medios de comunicación. Lógicamente es el presidente de la República y tiene todos los reflectores encima, pero en esto Álvaro Uribe es un maestro de la comunicación y lo ha podido seguir haciendo. Lamentablemente para el país, pienso yo, porque no hay tal vez un referente histórico en nuestro país o en democracias un poco más organizadas en las cuales un expresidente se vaya en contra de inclusive un antiguo aliado de su gobierno para torpedear sus posturas, no aceptar que independientemente de que haya sido elegido con parte de su caudal electoral y que con el discurso de la continuación de sus políticas, muchas de ellas se han continuado, sea y se autoproclame el jefe de la oposición. Yo creo que esto le hace bastante daño a un país que tiene una debilidad institucional muy grande, que tiene con los últimos actos, por ejemplo, del Congreso de la República y de todo lo que hemos visto, hemos escuchado y hemos sabido en las últimas noticias del país, con esto de la fallida reforma a la justicia y de la manera como nuevamente el Congreso para mal saca sus uñas y muestra su cara perversa, la confianza de la sociedad y de la comunidad en toda la institucionalidad se ha fracturado y sale y aprovecha tal vez este momento tal vez para mover mucho más esos cimientos de nuestro Estado. Yo pienso que sí le hace un grave daño al país, que si lo sigue haciendo va a pasar a la historia como no va a ser recordado como el presidente que le puso la cara en la lucha contra la guerrilla y la comenzó su declive, sino que va a ser recordado como el expresidente que fracturó completamente todas las instituciones del país en aras de recuperar el poder, así sea en cuerpo ajeno. Javier, yo le propongo que a esta hora de la mañana vayamos con nuestra primera pausa musical y le contemos a los oyentes qué nos ha preparado Alberto para el día de hoy. Sí, nuestro amigo Alberto nos manda en esta primera canción, pues nos manda en esta oportunidad tres canciones del trabajo discográfico del año de 1996 titulado Romanza, el primer tema, El tranquilo mar de la noche, en la voz del tenor italiano Andrea Bocelli, quien nació en el año de 1958. Con esta canción, Bocelli ganó el Festival de San Remo en el año 94. sia la fedeltà. La ragione del mio canto, che resistere non può ad un così dolce pianto che mutò l'amore mio. E se anche il sorgere del sole ci trovasse ancora insieme, per favore dimmi no, rende stupidi anche i saggi l'amore. Y Alberto, por supuesto, gracias por esta canción primaveral que nos pone a oír hoy, sábado 7 de julio de 2012. ¿Ha escuchado, Alberto, las voces de quienes llaman a una música mucho más latina? Bueno, Giovanni, continuemos entonces con este espacio que nos ha traído, este tema que nos ha traído hoy, a hablar un poco del futuro de este nueva plataforma política. Estas plataformas políticas en la historia de Colombia pues han tenido la característica fundamental de que nacen muertas. analizando un poco lo que es la estructura de este movimiento, de este grupo antiterrorista, de este frente antiterrorista que se ha consolidado o que se pretende consolidar, pues encuentra uno que la propuesta de salvación de la patria que siempre sostuvo el expresidente Uribe, pues se mantiene. La patria solo puede ser salvada por Álvaro Uribe encabezando un movimiento. Creo que en su esencia este frente antiterrorista mantiene esa idea. Pero ya en la historia de Colombia se han presentado o han existido otros movimientos con esa tendencia. Hubo alguna vez un movimiento de salvación nacional para el gran acuerdo sobre lo fundamental que lideraba Álvaro Gómez Hurtado y que fue una iniciativa que no trascendió. Hubo igualmente un movimiento de reconstrucción nacional por allá en los 80 que se denominó Morena, que terminó siendo un movimiento bastante controvertido al parecer por unas relaciones que sostuvo con la ilegalidad que no fueron del todo claras. Y en fin, otra serie de movimientos políticos basados en la representatividad que el carisma de un gobernante o exgobernante o dirigente político en su defecto les pudiera ofrecer. Y precisamente por eso, porque están basados en el carisma de una persona, nunca llegaron a ser trascendentales para el país. Eso creo que no lo ha querido aceptar el movimiento uribista o no lo ha querido analizar. Y a mí me parece que, en concordancia con lo que usted expresó, no representa este movimiento ningún problema para los intereses de Juan Manuel. Intereses que en última son los mismos de todos. Es decir, ahí realmente no hay discrepancia ideológica. Todos lo que están buscando es como el mantener un interés personal. Por supuesto que el de los uribistas es salvar la patria como dé lugar y como ellos o como solamente ellos lo pueden hacer. Sí, vamos a estar expectantes, lógicamente, en los próximos meses. ¿Cuántos más se van a inscribir en este grupo liderado por el expresidente Uribe? Más allá de las 600 personas que dicen asistieron al evento en el emblemático Club del Nogal, y lógicamente creo que escogido por la connotación histórica que tiene este lugar, recordemos allá en febrero del 2003, la acción terrorista de las FARC mató casi 40 personas y dejó varios centenares de muertos, y le reprochan a algunos que en los tiempos de la seguridad democrática. Ellos han sabido comunicarse, como lo ha hecho, siempre lo ha sabido hacer Álvaro Uribe, su conexión de pronto con alguna de las, con el pueblo y con las bases supuestas de su movimiento. Y entre la lista de invitados, como tú nombrabas, de asistentes que tuvieron que pagar para ir a escucharlos para financiar 40 el movimiento. Minutos, posiblemente, por lo menos para financiar, no sé, los gastos de el lanzamiento del movimiento, y sus cercanos, como lógicamente Fernando Londoño, a quien inclusive en el acto proclamó como un posible candidato a la presidencia de la República por parte de este movimiento. Nada más absurdo, sabiendo que este exministro, y ahora muy nombrado en estos días, lógicamente por la acción terrorista en su contra, pero hay que recordar también que tiene unos impedimentos por parte de sanciones de la Procuraduría que le impide ocupar cargos públicos por un par de años más. Estaban su exministro Holguín Sardi, Oscar Iván Zuluaga, la ex precandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, estaban los miembros representativos de los militares, como el general Álvaro Valencia Tovar, Harold Bedoya, Jorge Enrique Mora, estaban el exfiscal Luis Camilo Osorio y escritores como Plinio Apuleyo y dirigentes gremiales como José Félix Laforía. O sea, estaba el la centro derecha, digámoslo de alguna manera para que no se sientan ofendidos de decirles que solamente la extrema derecha. Y o sea, si hubiese podido hacer un concurso entre los asistentes a ver cuál de todos tiene más investigaciones penales y disciplinarias. Pues había sido difícil de pronto encontrar el ganador. Ese ganador. O quien hubiese ganado había sido por muy poco, porque son pues bastante cuestionados. Pero de ahí a asistir a este evento, a aglutinarse en la hora de las elecciones para llevar un movimiento, ya sea por lo menos una lista al Congreso de la República, no sé cuántos de estos que quieran seguir en las lides de las cuestiones electorales se van a arrimar, porque no estaban acá sino dos congresistas actuales, que eran Juan Carlos Vélez, de la U, que ha sido el vocero del uribismo en el Congreso, y José Darío Salazar, del Partido Conservador, que en palabras de Andrés Pastrana se vendió al uribismo. Pero el grueso de este Congreso, lógicamente, va a seguir con quien ostenta el poder, porque es el que tiene los puestos y la burocracia. Y así Uribe, en parte de su discurso, critica la posición del gobierno de comprar decisiones del Congreso. Él tal vez no recuerda que en sus años se aprobó una primera reelección también comprando congresistas, como lo ha destapado la justicia. Entonces tenemos que estar expectantes a ver cuál va a ser el músculo electoral de este nuevo movimiento cuando ya se comience a hacer la verdadera campaña. Los aires de renovación que propone este nuevo movimiento por ahora dan como el candidato o precandidato más fuerte al expresidente Francisco Santos, ¿no? Aunque no estuvo en la reunión, sí, algunos lo quieren ver haciendo contrapeso a su primo Juan Manuel. Y sobre todo porque se diga que es la renovación, Juan Manuel Pacho Santos. Entonces, como que confirma eso, lo que uno puede llegar a creer, en la medida en que no hay grandes discrepancias ideológicas, sencillamente lo que hay es una pelea entre élites, una pelea por una élite que se ha visto excluida del gobierno, por llamarlo de alguna manera, que tiene, como usted lo mencionaba, una viudez de poder, y en ese orden de ideas pues está haciendo lo posible por recuperarlo. Vamos a tener bastante tema para escuchar en estas semanas y en estos meses. Y lo único que personalmente espero, yo creo que esperamos todos los colombianos, que queremos que en lugar de que las élites estén tirando de las mechas a ver si gobierna la élite paisa de arraigo arriero o gobiernan las élites bogotanas de privilegios de muchos años, se dedique a el Estado y la sociedad y sus máximos dirigentes a solucionar verdaderamente los grandes problemas que tenemos en el país. Yo creo que vamos terminando por el día de hoy en este tema que hubiese dado para mucho más de qué hablar. Vamos con nuestra segunda canción. La segunda canción que nos envía nuestro amigo Alberto. Esta canción que da nombre al trabajo discográfico, grabación en vivo en la Toscana, Bocelli, querido por el gusto popular y mirado con profundo recelo por los puristas, quienes consideran que la vulgarización del canto lírico es una especie de anatema. Ya la siento. Già la sento morire, però è calma, sembra voglia dormire. Poi con gli occhi lei mi viene a cercare, poi si toglie anche l'ultimo velo, anche l'ultimo cielo. Ma la vita cos'è? Tutto o niente, forse neanche un perché. Con le mani lei mi viene a cercare, poi mi stringe lentamente, mi lascia. Rimasto a pensare, e lo chiamano amore, e lo chiamano amore, e lo chiamano amore, una spina nel cuore che non fa dolore, è un deserto questa gente con la sabbia in fondo al cuore, tu che non mi senti più. C'è la forza di dirti che sono con te. Ave Maria, Ave Maria. Sono rimasto così. Già la sento che non può più sentire. In silenzio se n'è andata a dormire. È già andata a dormir. Y ahora, la noticia de la semana. Sí, mi noticia de la semana hoy, Giovanni, es el intento de fraude en las elecciones del pasado domingo en el Valle del Cauca. Elecciones atípicas que se celebraron en este departamento. Lamentable, lógicamente, ya habían sido denunciada la posibilidad de la intervención de algunos gamonales políticos que inclusive se encontraban detenidos y que por esos días precisamente fueron puestos en libertad, aunque conocemos que nuevamente están detenidos por otras causas. Una registraduría alterna, eso ya es un avance grandísimo en el AMPA. Sí, lamentablemente no es solamente ahora la compra de votos por dinero, por tejas y mercados o la influencia de pronto de los factores armados, sino que se pretendieron que miembros o personas que estaban internamente en la registraduría ofrecieron sus servicios para cambiar los datos. Esto es un golpe grave a la institucionalidad del país. Afortunadamente se develó, esperemos que la justicia pueda aclarar esta situación, porque No se desconocía la influencia, por ejemplo, del senador Martínez, del ex senador Martínez. Inclusive hay fotos de la investigación policial donde se observan a los implicados y detenidos saliendo del conjunto residencial donde pagaba su detención de casa por cárcel este polémico ex senador de la República. Entonces, para nuestro sistema electoral, un golpe bajo, y esperamos que se pueda purgar de alguna manera, por así decirlo, esta organización para la transparencia de las futuras elecciones en nuestro país. Mi noticia de esta semana tiene que ver con el tira y afloje que se ha generado en el sistema de salud colombiano. Y es que nos hemos visto los colombianos abocados a una serie de desinformación frente al verdadero estado de nuestro sistema de salud. Una cosa es lo que mencionan las EPS frente a la necesidad de que se les inyecte recursos, porque de lo contrario, pues el sistema colapsará. Aducen las EPS que con los recursos que cuentan actualmente les es imposible suministrar los tratamientos requeridos por los usuarios. Y a su vez el gobierno nacional se manifiesta argumentando que pues no va a incrementar los recursos, que con los incrementos que actualmente se les han dado o con los recursos que actualmente se les están girando es suficiente para que cumplan a cabalidad con las demandas que los ciudadanos pues les hagan. En ese orden de ideas, pues hay muchas dudas frente al verdadero estado de nuestro sistema de salud, y por supuesto se ve que se ha manejado como un gran negocio. Mi segunda noticia pues es una noticia que quisiera no darles, pero que tengo que hacerlo. Es un requerimiento que desde hace varios meses vengo haciendo a la instancia gubernamental que le corresponda solucionar ese problema. Por favor, tome las medidas necesarias. Tengo que recordarle a nuestros oyentes que desde hace más de un año hay aproximadamente 25 familias de los sectores de la vereda Primavera Alta y sectores Hato Panótico que se han visto incomunicadas, que se mantienen incomunicadas debido a unas crecientes de la quebrada La Paramera en el mismo sector. Desde hace más de un año se han venido tocando puertas, y desde hace más de un año los habitantes de ese sector están esperando una solución, solución que a la fecha hoy, 7 de julio del 2012, pues no ha llegado. Creo que estamos esperando que los habitantes de este sector acudan a su deber de desobediencia civil, como diría un filósofo amigo. Pero creo que ya es justo que se les solucione el problema. Bien, Giovanni, después de esa sabia protesta que vienes haciendo desde hace rato, nos despedimos, siendo las 8:40 de la mañana, hoy sábado 7 de julio. Esperamos que este su programa de opinión de la radio comunitaria haya sido del agrado de todos, y esperamos también que el próximo sábado podamos acompañarlos con un nuevo tema de interés nacional. Vamos a escuchar la tercera melodía que nos envía nuestro amigo Alberto. Nos dice que es una grabación que recoge la voz de Bocelli, Pavarotti y Zucchero. La canción Miserere, trabajo original de Zucchero, con el que inicia el éxito Bocelli al ganar en el año de 1993 la categoría Nuevas Propuestas del Festival de San Remo. Oh. mistero, la mia vita, che mistero. Sono un peccatore, l'hanno tante mille, un menzognero. Ma dove sono e cosa faccio? Sono santo che ti ha tradito quando eri solo e vivo altrove e osservo il mondo dal cielo e vedo il mare, le foreste. E vedo me che vivo nell'anima del mondo, verso nel vivere profondo. Misero me, però grido alla vita. C'è una notte buia abbastanza da nascondermi, nascondermi. Se c'è una luce, una speranza, sole magnifico che splendi dentro me. Dammi la gioia. No, that's right.